Acá estamos, la verdad que la plaza está llena, una alegría gigante habernos encontrado acá. Estamos, realmente está completamente llena y la verdad que eso es una alegría reconforta. Parte de esa alegría de lo que se está viviendo acá, mira, me lo encontré por ejemplo uno de los músicos de la ciudad de Rosario, es el músico de los Vándalos. Contanos por qué venís acá. Hola loco, ¿cómo anda la gente? Bueno, venimos acá para hacer el aguante, por la ley, que no se saque el AFCA, que sea todo como está, pero mejorando, o sea, que no se mande la cagada que se tiene que mandar. Esperemos que no, tengo fe, pero vamos. Haciendo el aguante, acá, apoyando como todo. Aguantamos, haciendo el aguante desde el rock and roll. Desde el rock and roll, de la música, del cine, de un ciudadano normal y corriente. Es un tipo normal y corriente, sí, de una. Una alegría, Larva, que estés acá, una alegría. Bueno, y así como nuestro compañero del Larva, también, por ejemplo, a ver, hola, ¿cómo es tu nombre? Gabriela. Gabriela, contanos, ¿qué dice tu cartel? Bueno, el cartel dice, sí a la cultura, ajuste no. Bien, y contanos, ¿por qué entonces estás acá? Bueno, estoy acá porque como miembro de las actividades artísticas soy violinista y estamos muy preocupadas con todas las medidas que está tomando el gobierno de Mauricio Macri, sobre todo porque a partir de las medidas económicas vamos a sufrir un retroceso en los salarios y todo esto nos va a llevar a que haya un sector de la sociedad que esté excluido y que esté por fuera de los derechos que habíamos conquistado. Muchas gracias. ¿Cómo es tu nombre? Gabriela. Hola, Gabriela. Me había olvidado de tu nombre. Que tenemos otra Gabriela. Mirá, me la encontré otra Gabriela. Ella es poeta de la ciudad de Rosario. Estamos reportando para el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Gabriela de Chico, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, negro? Muy bien, si se puede decir. Bueno, contanos por qué estás acá. Mira, estoy acá en pie de lucha, en pie de resistencia, porque no me banco que se estén pasando por el culo estos años de recuperación de democracia. Y porque creo que recién empiezan y que van preparando la represión y que quizá van preparando para parar los juicios. Y hubo gente, mujeres y hombres muertos por liberarnos en algún momento y no los vamos a dejar pasar. Por eso estoy acá. Es una alegría verte, Gabriela. A mí también verte a vos, negro. Así como ella entonces y con la emoción que nos cuenta, así como ella, el resto de la gente también participando acá con distintas voces, por ejemplo... ¿Cómo te va? ¿Cómo es tu nombre? Celeste. Celeste, ¿por qué viniste para acá? Por muchas cosas. ¿Entre ellas? Primero, defender lo que tenemos. No podemos perder ni un paso atrás de todo lo que hemos ganado en estos años. Cultura, educación, política, política de género. No podemos perder nada, nada. Ni un minuto. Hay que estar, hay que tomar las calles. Este es el momento. Tenemos que estar acá, como sea. Cansados, con hijos, sin hijos. Hay que estar acá, la familia entera. ¿Con quién te viniste? Porque ocupás mucho espacio con este con tu coche. Con mi bebé, Amaru, con mi hijo, y ahora nos vamos a encontrar con sus primas, sus primos, los hermanos, estamos todos acá. La verdad que es una alegría verte acá también. Seguimos entonces transmitiendo para el Foro Argentino de Redes Comunitarias. Estamos en Rosario, estamos en la Plaza 25 de Mayo, esta histórica Plaza de Mayo, que es la que representa, entre otras, a la reunión de las madres de Plaza de Mayo. Contanos cómo es tu nombre. Manuel. Manuel, ¿por qué viniste para acá? Porque defiendo el proyecto y porque realmente estuve muy preocupado, muy enojado con el elefante en el bazar que es Macri. Yo pensé que iba a ser malo, pero era mucho peor de lo que me esperaba. Y realmente creo que tenemos que empezar a hacer fuerza, a movilizarnos para frenar un poco todo lo que está pasando. Y lo posible para volver para atrás con todas estas medidas. Y hablo no solamente de los jueces, de la Corte Suprema, solamente de Luis Garbó, todo lo avance que quieren hacer, sino hablo de la parte económica. Ayer el discurso que dio Branca, que dio un discurso de los 90, nombró una sola vez la palabra producción y empleo y habló todo el tiempo de bonos, finanzas, préstamos, etc. Discurso financiero de los años 90. Y esto lleva inevitablemente a recesión, desocupación, inflación y prestación. Te agradezco mucho. Estamos transmitiendo para el Foro Argentino de Radios Comunitarias y la alegría de resistir, realmente la alegría de resistir. Muchas gracias. Seguimos entonces, empezaron a sonar las bandas. Acá también hay alegría, señoras y señores, resistir esa alegría. Así es, mi compañero Pepe Brutos, así es, para el resto de la República Argentina, para el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Sigue transmitiendo, entonces transmitió. El que dicen, Fabián Romero, mejor conocido como el Negro Romero desde Rosario. Abrazo, negro. Un abrazo gigante.